Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La CDT promueve una demanda colectiva para pedir la paralización del proceso selectivo en Aucorsa. Los servicios jurídicos de CNT han atendido a un grupo de participantes en las pruebas de acceso a conductor de la empresa, que finalmente han interpuesto una demanda contra Aucorsa ante la eventual vulneración de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía denuncia el retroceso de derechos humanos 70 años después de la Declaración Universal de estos derechos. La organización denuncia que nadie dice estar contra los derechos humanos, pero se articulan políticas que generan pobreza, que excluyen, que alimentan la desigualdad y que olvidan a los colectivos más desfavorecidos. Así justifican. Se encuentra una pobreza con mayúsculas que mantiene en esta situación a 12,3 millones de personas en España y a 3,1 millones en Andalucía, según el octavo informe AROPE de 2008 de la EAPA. A ello se añade una desigualdad social bochornosa, evidenciada en que el 10% más rico en España dispone de la misma renta que la mitad más pobre. Lo peor de todo, aseguran desde la APDH Andalucía, es que esta pobreza es asumida con un daño colateral para que los ricos y poderosos prosperen. La Plataforma Ciudadana en Defensa del Sistema Público de Pensiones dice que sin movilización no hay solución. Esta mañana, junto a la Calahorra, estarán ya ahora mismo allí. Hay una manifestación a favor de las pensiones públicas y ellos dicen que sin la movilización nadie se hubiera conseguido. En el año 2018 se ha hecho un trabajo inmenso, tanto desde la coordinadora estatal como desde las plataformas locales. Todas las personas participantes hemos sido protagonistas de este movimiento social. Hoy protestan, entre otras cosas, por la amenaza a sus pensiones, que es continua, contra una revalorización por debajo del IPC real y la amenaza de volver otra vez al 0,25%. Córdoba acoge y presenta su corto Lo que quieren, con motivo del Día de las Personas Migrantes. Este acto se celebra el martes 18 en el Salón de Actos del Centro Cívico Poniente Sur, que comenzará a las 10 de la mañana, donde se presentará el corto Lo que quieren. Red acoge organización que promueve los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas de España, ha lanzado una campaña que pretende evitar estereotipos, alarmismo, cosificación y rechazo hacia la migración en las informaciones periodísticas y ofrecer una herramienta para mejorar la información sobre la población inmigrante y refugiada. El Consejo de Movimiento Ciudadano mantiene su rechazo al decreto de la Junta que permite más ruido y un horario más amplio en terrazas y en el casco antiguo. Han ratificado unos acuerdos el 20 de noviembre, adoptados por unanimidad, y ya que algunos están en desarrollo. Uno de ellos es, entre otros, la falta de ejecución de los acuerdos de la mesa de veladores, suspender la asistencia y participación a la misma. Se ha solicitado también reunión al defensor del pueblo andaluz para transmitir la problemática existente y la no aplicación consciente de la ordenanza de veladores. Se ha remitido al ayuntamiento solicitud de apertura de expedientes de declaración de zona ZAS. Se ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización de la aplicación del nuevo decreto de la Junta hasta que se dé respuesta a las peticiones realizadas por este Consejo. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Y para seguir informando, mañana aquí en la ciudad hay una concentración muy importante a las 12 de mediodía en la Estendilla. Para ello hemos invitado a Rosa Quiroz para que nos dé una información. Buenos días, Rosa. Buenos días. Yo vengo a convocar a todas las mujeres cordobesas, a todas las mujeres de cada rincón de nuestra provincia. Recordemos la historia, no la olvidemos. Nos han costado muchas décadas los derechos conseguidos y que de un plumazo nos quieren quitar, vulnerando la Constitución Española, los derechos humanos y el Estatuto de Andalucía. Que nos quieren sumisas y sometidas y sin voz. Así que no podemos consentirlo. Que nadie nos arrebate las leyes que nos protegen y que conquistamos todas a la calle este domingo. Todas, por vuestras hijas y nietas, por el futuro, todas mañana domingo a las 12 en la calle Cruz Conde Tendillas. Ya lo saben, ahí queda esa invitación por parte de Rosa Quirós. También queremos darle la información que hay un acontecimiento importante en el Distrito Sur. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, después de muchos años parece que el campo de fútbol de la calle Marbella va a tener césped. Esperemos que lo veamos algún día. Buenos días, Juan Perea. Juan, ¿estás Hola. Ahí? Estoy aquí, estoy paseándome por el barrio. Eso está muy bien. Acabo de pasar ahora mismo por el campo de fútbol. Anda, mira qué bien. Juan Perea, bien conocido por esta ciudad, es miembro de la Asociación Vecinal La Unidad del sector sur. Y queremos que nos dé su opinión sobre, bueno, esperemos que lo veamos, ¿no, Juan? Después de tantos años. Yo espero que lo veamos. Y que no, vamos, hace más de 15 años que se planteó el tema del césped de la calle Motiví, de la calle Marbella. Entonces, 15 años y se empezó primero a ver quién era el dueño del campo. Si la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento. Han tardado 14 años en decir que, bueno, que la Junta de Andalucía ayuda, pero que el Ayuntamiento lo ejecuta no sé cuánto. Hoy aparece en la prensa una noticia que parece ser que hay alrededor de 700.000 euros para ponerlo en práctica. Nosotros lo único que pensamos es que no tarde otros 15 años en ejecutarlo, porque además, como... vamos, todo el desarrollo de las cosas que se aprueban en los organismos públicos son tan lentas que la gente se decepciona y manda a las instituciones a tomar el viento. La verdad que sí, Juan, porque es verdad que la ciudad de Córdoba tiene un montón de campos de césped prácticamente casi en todos los barrios. Sin embargo, todos los barrios tienen ya el césped artificial, sí. Sin embargo, en el sector sur y Campo de la Verdad todavía tenemos campos, que es el de la calle Marbella y el de San Eulogio. Y están todavía con albero, que cuando llueve los chiquillos se ponen de barro poco hasta arriba. Y bueno, la grada, vamos, es de vergüenza. Allí no hay quien se siente, por llamarle grada, pero vamos, o sea que... Bueno, parece que lo ha aprobado la Junta de Gobierno. Esperemos que se haga cuanto antes, ¿no? Porque nos reímos por no llorar, ¿no? Sí, vamos, que se ponga en marcha. Pero lo que yo os decía antes, que no tarde otros 14 o 15 años en empezar la obra. Estamos, o sea, porque si no, yo no sé lo que se va a hacer allí. Los pobres chiquillos, yo cuando los veo, se han caído cuatro gotas, tienen de que ir de allí a la ducha y aquello es una historia. Sí. Estamos de vergüenza, vamos, de vergüenza. Bueno, pues esperemos que se haga pronto. Juan, un abrazo muy fuerte. Vale, a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.